y por supuesto haciendo vibrar a toda la gente. Exitazo musical es primicia. Y esto es para todos los fans de Quique, Arica, Antofagasta, Baila Baila, Marcos, Compañino, este es tu grupo Elixir. Borracho en las cantinas, quiero olvidar tu amor, tomando este licor, donde está el juramento que hicimos ante una cruz, de llenarse nuestro amor. Borracho en las cantinas, quiero olvidar tu amor, tomando este licor, está el juramento que hicimos ante una cruz, traicionaste nuestro amor. ¿Para qué? Quiero la vida si ya no estás junto a mí, y con el llanto calmaré este dolor. Yo moriré, yo moriré. Ahora que te vas, para ir con tus besos, si te marchas.